Lunes 4 de febrero. Estás escuchando Radio Grass. Esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Todo, quiero dar las gracias a Moreno, Carlos y Francisco por esos trabajos tan extraordinarios que habéis hecho. Enhorabuena. Señoras y señores de la Academia, ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad, visibilidad. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias. Sin duda, para mí ha sido un verdadero reto interpretar a un personaje como Marín, ya que yo venía del teatro y el cine me ha enamorado. Espero que este idilio siga muchos años más. Bueno, pues ahí, Borja, teníamos al gran protagonista, yo creo, del fin de semana, que fue Jesús Vidal, el actor que encarnó a ese Marín tan entrañable en Campeones. Y que algunos de los que vimos la película, pues bueno, ya salimos del cine. Es una película que quizás, en cuanto a calidad, coincidíamos en que no era una gran película con un guión, algo, un giro ahí inesperado. Era una película muy buenista, pero que evidentemente, pues debido al calado de sus personajes, que no eran actores, sino personajes reales, pues te llegaba al fondo del corazón y del cerebro también, Borja. Sí, eso y es. Y Marín, por supuesto, de los que más. De los que más, de los que más. Sí. Las frases que tiene en la película son entrañables y que perdurarán en el tiempo del cine, ¿no? Sí, español. Además, bueno, estábamos hablando antes de la que estábamos preparando el programa, que no era. O sea, fue un discurso muy listo. Bueno, para empezar, hizo una cosa que pocos premiados hacen, pocos gente victoriosa hace, que es lo primero de todo en la victoria, es recordar a los, en este caso, entre comillas, derrotados, ¿no? Sí. Y él, a mí me parece una persona muy inteligente, Jesús Varela, le da gracias uno por uno y le da la enhorabuena por sus trabajos, además de redactar luego un discurso perfectamente acordándose de todo el mundo, hasta de la propia productora, que dime tú a mí, después de tal atentimiento, diría, bueno, muy bien, chaval. Pero a mí me pareció, bueno, un auténtico crack, respigó a todo el mundo y, bueno, detrás de esa interpretación de Marín, pues había una persona, pues un auténtico superdotado en su discapacidad, ¿no? Sí, sí, de hecho él decía que tenía una visión, tenía el 70% de discapacidad, decía, y que, bueno, un discurso que llegó a todo el mundo, ¿no? Y habla de visibilidad, de aceptación, de integración, y Javier Fesser con esta película hace eso, ¿no? Hace visible un tema que es muchas veces tabú, lo trata sin paternalismos ni concesiones y empodera a estas personas, ¿no? A estos tremendos actores, sobre todo. Exactamente. Lo decíamos también cuando estuvo tan en el candelero, pues la forma del agua, ¿no? Ya vamos a empezar a que nos deje de dar pena a esta gente y vamos a tratarlos de igual a igual. Y bueno, en este aspecto estamos encantados de que haya sido así, una gala de los Goya, que vamos a repasar en discursos entre secciones de Cinefagia, porque fue muy interesante, porque, como siempre, bueno, nosotros aquí, Borja, el cine, la vida, pero es que nosotros lo cogemos, siempre recordamos que lo cogemos de Manuel, nuestro compañero del videoclub, pero es una cosa que se palpa día a día. Y en la gala de los Goya el otro día, pues al hilo de películas y premios, pues no se dejaron de mencionar, en voz de Jesús Varela y sus compañeros, la discapacidad, la memoria, con el documental El silencio de otros, la problemática en la Franja de Gaza, por ejemplo. Por supuesto, el discurso feminista encarnado en las mujeres, con Eva Llorach y Zaida Romero, de Carmen y Lola. Todo estaba ahí, o sea, en el candelero. Para que la gente lo viera, para que la gente que igual tiene ojos ciegos o piensa que todo el mundo es un poco radical en sus protestas, ahí estaba, en el cine, en tu cara, en televisión española. Siempre, cosas latentes y necesarias, además. Siempre, bueno, muchas galas de los Goya también son un estandarte, ¿no? Y una voz y un foco para todas estas problemáticas que van surgiendo ya en su día, la guerra de Irak y todas. Todos estos problemas políticos toman visibilidad, y este año, como no pudo ser, pues temas de inclusión, de feminismo, de memoria, de memoria histórica. Utilizan el cine como herramienta de la vida, y bueno, pues la verdad que hay pocas cosas. Bueno, hay cosas para enorgullecerse, ¿no? De aquí, pero eso es una de ellas, ¿no? Esa reivindicación. Pues sí, cosas para superar y encarar. Y acometer para solucionarlas de una vez, ¿no? Y no hacer caso a esos otros que vienen diciendo que nos olvidemos de todo y que tiremos para adelante. No es así. Hay que tirar para adelante, pero recordando. Dicho esto, también, por supuesto, al ser una gala relacionada con el cine, trabajos de mucha calidad, como por ejemplo Antonio de la Torre, con El Reino, que fue una de las grandes premiadas. También hablando de corrupción. Mira, es una de las cosas que habíamos un poco dejado de lado, pero también la corrupción, por supuesto. Sí, de hecho, bueno, también el mejor director, Rodrigo Sorogoyen, que si no me equivoco fue quien hizo el discurso de la Franja de Gaza, que no nos olvidemos de esa parte del mundo también, cuando recogió su premio. Yo me quedé mucho con los chascarrillos de Buenafuente sobre eso, que Antonio de la Torre que trabajaba demasiado, ¿no? Que trabajaba mucho, que sí. De hecho estaba nominado en la noche de los 12 años también. Y bueno, pues acapara todos los focos y los premios. Sí, bueno, aprovechamos para decir, aparte de hacer este repaso, bueno, todo el mundo pues que quiera, por ejemplo, sí que es verdad que a raíz de los premios siempre hay mucha gente que quizás se atreva a ver películas que de otra manera sin el premio no las irían a ver, ¿no? Esto es una cosa, nosotros siempre renegamos un poco de los premios a lo Hitchcock, a lo Woody Allen, pero sí que es verdad que hay que ver la parte buena, y la parte buena es que si luego hay gente que se ve, tiene ese efecto llamada para que vayan al cine, pues oye, bienvenido sea, ¿no? Y sí que hay muchas películas de Musoc 2019 que están ahí, como El silencio de los otros, como La noche de los 12 años, la película Girl, que fue una película nominada a mejor película extranjera, hablamos el otro día de sobre la transexualidad, también muy interesante, así que animamos a todo el mundo que haga un repaso del palmarés de nominados y premiados y que sean completistas, Borja. Eso es. Últimamente la distopia y el completismo es lo que llevamos por bandera en Cinefagia. Son las palabras del año, de aquí de Cinefagia. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar los discursos, como decimos, reivindicativos entre secciones de Cinefagia, pero aparte de los Goya, otras cosas hay en la actualidad. En este programa hoy, vamos a recordarlo, Borja, es el 154. Estamos en el 105 de la FM. Estamos colándonos en directo un martes en el dial de Radio Crash, el programa de los lunes. No fue 4 de febrero, fue un poco mentirijilla, estas mentirijillas que nos gusta decir. El podcast estará hoy, esta semana, para todo el mundo que nos escucha a través de todos los sistemas de audio, de podcast que hay. Mañana miércoles, redifusión como siempre. Radio Almaina también hoy por la tarde a las 7 en el 88.5. Creo que nada más, Borja. Nada después más, de esto, dale caña. Bueno, pues a la actualidad. Vamos a hacer un pequeño repaso a la actualidad. Como sabemos, esta madrugada fue la Super Bowl, que yo no soy muy fan, Jairo, pero yo sé que tú tienes cierta afición, ¿no?, a este tipo de cada vez de menos, eventos. Cada vez menos estas injerencias estadounidenses me están haciendo renegar un poquitín del país. Sí que es verdad que el show que montan, pues bueno, nadie lo monta como ellos. Y en lo que se refiere al descanso de la Super Bowl, sí. Pues bueno, tuvimos la ocasión de ver, la gente apuesta mucho porque ven que es un escaparate para millones de personas, pues presentación de productos y también de películas, Borja. Eso es, y entre esas películas pudimos ver nuevos spots de la película, por ejemplo, Alita, Ángel de Combate, esta adaptación cinematográfica, la novela gráfica de Yukito Kishiro, que irá, bueno, se traslada para la pantalla grande de la mano de Robert Rodríguez y James Cameron, ahí es nada, ¿no? Ni más ni menos, además hace poco hablamos de las novelas gráficas y bueno, sí. Nos saltamos a Yukito Kishiro y este Battle Angel, pero bueno, tiene una pinta espectacular, reparto con, bueno, si la distopia, que aquí hay distopia en este relato, nos gusta, ¿qué decir de Kristen Waltz y Jennifer Connelly? Ambos ídolos auténticos, ídolos nuestros. Somos ídolos de ellos. Y bueno, pues bueno, y Michelle Rodríguez también, ángel caído. La trama se traslada hasta el siglo XXVI, que bueno, un cyborg con aspecto de niña se es rescatada de un vertedero. Casper Van Dien también, es que estoy leyendo el reparto está lleno de míticos. Y ojito, bueno, Robert Rodríguez sabe Robert Rodríguez, la tecla, Eso es, ya rescató en su época a Mickey Rourke con Haciendo el Mar de Sin City. Claro. Y también juntado con James Cameron, siempre puntero en la tecnología de cinematográfica. Pues yo creo que va a ser una película muy a tener en cuenta este 2019, cuyo estreno será este próximo 15 de febrero. Y bueno, pues también pudimos ver más. Mira, por ejemplo, haciendo un pequeño repaso así a Bula Pluma aquí sobre la actualidad. Zac Efron, ¿sabes quién es, no? Sí. Este chico Disney, ex-chico Disney. Sí. Bueno, pues va a hacer una película, un biopic. Sobre un asesino en serie, Ted Bundy, no sé si lo recuerdas. Sí, una de las cosas de las que pretendía hablar luego en la parte de recomendaciones al final de esta sección, porque está muy de actualidad, pues eso, las cintas de Ted Bundy y la sorpresa que me llevé ayer viendo el primer capítulo, sorpresa y miedo a la vez, Borja, pero bueno. Sí, continúa luego. Esto fue sin prepararlo, la verdad. Sí. Pues bueno, pues es la Netflix se encargará también de la distribución mundial de Extremely Wicked, Shocking, Evil and Vile, que cuenta eso, como con Zac Efron como protagonista, encargado de meterse en la piel de este psycho killer que se dice que mató a cientos de mujeres a lo largo y ancho de Estados Unidos. Eso es. Un auténtico psycho killer con piel de cordero, pero realmente era un auténtico monstruo depravado, pero encantador. Ya te adelanto un poquitín, al margen de la recomendación final, trabajador social y activista político en sus inicios. Cierto. Este hombre que, como bien acabas de describir, lobo con piel de cordero en el máximo exponente, ¿no? No me preguntes por qué. Un hombre bien peripuesto. No me preguntes por qué, pero yo siento cierta curiosidad, morbillo por el tema de todo este psicokillers y todo esto, y conocía un poco la historia real y es sobrecogedora. Sobre todo por cómo comienza el relato de la serie de Netflix, que cuando este periodista se mete en la celda de Ted Bundy, esperándose encontrar, pues bueno, yo qué sé, un relato igual diferente, lo primero que le dice Ted Bundy, no esperes encontrar de mí a una persona loca, tarada, no tengo nada en la cabeza, soy una persona normal. Entonces claro, eso ya te deja ya. Eso, mira, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas de esa película de Nicolas Cage? Esa que sale Joaquín Phoenix, Expediente 39, que se adentra en una red de pelis Snap. Nicolas Cage, ¿te acuerdas? Me acuerdo, pero no creo que no la vi. Cuando, bueno, esto es un poco spoiler, pero cuando encuentran al asesino, eso mismo le dice el asesino a Nicolas Cage, que él es una persona normal, ni tuvo una infancia, ni fue maltratado, ni nada, simplemente lo hace por el sadismo intrínseco en él. Pues sí. Bueno, Borja, va a ser un programa hoy, una mezcla, de reivindicación de los Goya. Porque va a haber asesinos en serie, va a haber brujos, va a haber de todo, en cinefagia, pero siempre. Sí, aparte de, bueno, yo no sé si de la Super Bowl alguna ejemplo, anécdota cinematográfica más. Sí, hay unas cuantas más, por ejemplo, el Capitán Marvel, por ejemplo, hicieron un nuevo tráiler. Los Vengadores Endgame, que quizás es uno de los estrenos más esperados de esa temporada de cine, también tuvo su cachito de su pedazo de gloria ahí. Sí. Y bueno, también alguna Scary Stories to Tell in the Dark, cuentos de miedo para contar en la oscuridad, que bueno, pues son películas que vendrán este año y que sí que tienen gran expectativa, ¿no? Hacia ellas, sí. Ahora que hablas del Capitán Marvel, no puedo dejar de recordar una viñeta que vi ayer sobre el Capitán América. No sé si es real o un fake. Yo espero que sea real. Que sale leyendo el periódico y dice, oh no, United States, again, en plan de otra vez metiéndote en un país a invadirlo para matar al padre. Me hizo mucha gracia. Pues nada, eso es lo que nos dejó la Super Bowl, amén de otra victoria de los New England Patriots y ese mariscal que es Tom Brady, que bueno, sigue todavía Tom Brady por Tom ahí. Tom Brady, que yo creo pues que tiene más años que 41, exactamente. Joder. Cuidado, contiene más años, ¿eh? Debe ser el único jugador que conozco yo de la Super Bowl. Sí, y ¿no? Es que sí, sigue vigente, madre mía. Pues sí, y algún día, pues me imagino que harán un biopic, ¿no? De este. Yo no sé si tiene algún. Sí que anduvo con algún problema con alguna mujer, con algún matrimonio, creo. Luego también tuvo la polémica de los balones deshinchados, que eso no sé si, me imagino que el documental de estos de ESPN, porque claro, cuando se deshinchan los balones se agarran mejor, sí. Y como el juego de Tom Brady es de pase, sí, y de agarre, pues entonces eso era un poco trampa, y hubo ahí un poco de revuelo, bueno, pero, ¿sabes? Pero, la leyenda que siempre les gusta a los americanos, pero adornar. Es el mismo balón para todos, ¿no? ¿O qué? Sí, pero hay gente que juega más a la mano y otra gente que juega más a empujar. Bueno, pero por eso juega en casa y tiene ventaja que juega en casa, ¿no? Claro, sí. Bueno, nada. Pues nada, historias sí. Del fútbol americano. Uno de los deportes, vamos a aprovechar para decirlo, y por eso también me gusta un poco menos, porque es de los que más se alejaron del pueblo. Incluso la gente era muy de ir al estadio, hacer la previa. Esas imágenes son míticas en los aparcamientos, con esos coches abiertos, parrillas ahí y por doquier, y luego meterse al estadio. Pero claro, se infló todo tanto, los precios subieron tanto, que hay gente que hace eso, pero que luego se queda viendo el partido fuera. Sí. Con lo cual, bueno, es bastante triste, es uno de los deportes estadounidenses donde más elitismo hay, ¿no? Es algo muy americano también, por ejemplo, en el béisbol sobre todo, ¿no? Que es un juego más pausado quizá, más... Pero por ejemplo, el béisbol sí que mantiene esa afición del pueblo, porque entrar al béisbol no te vale ni 10 euros. Claro. En cambio, entrar a ver un partido de fútbol americano, pues sí, es mucho más pastizal. Bueno, dicho lo cual. Bueno, volviendo al cine, tenemos una noticia aquí que, bueno, el actor español Javier Bardem está en negociaciones con Denis Villeneuve para participar en su nueva producción Dune. Ojo, Que, bueno, pues quiere hacer que Bardem asuma el rol de Stilgar. Y bueno, es que es un líder de una tribu que ayuda a Chamlet. Chalamet. Bueno. Sí. Y bueno, ya hay, aparte de Javier Bardem, en el reparto ya hay más gente conocida, ¿no? Sí. Pues está Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Oscar Isaac, es el de Star Wars. Bueno, pues Zendaya y Charlotte Rampling, que joder, es un reparto bastante interesante para esta nueva película de Denis Villeneuve. Sí. Sabe rodearse bien. Sí, bueno, no sé, tú después de... Aquí en Cinefagia hablamos mucho de las ganas que teníamos de encarar los nuevos trabajos de Villeneuve, sobre todo... ¿Cómo te gusta Villeneuve? Sí, con ese Blade Runner, pues que dejó... Yo no sé si más descontentos que contentos, Borja. No, para yo, todo más hubo, contentos, yo creo. Sí, para sí, todo sí. Yo creo que con el tiempo esa película sí que ganó aceptación. Y en este caso, pues otro clásico que el bueno de Denis se atreve a reeditar, que es Dune, y estará la gente también pues muy a la expectativa. También un caso un poco extraño, porque Dune se convirtió en una película, una especie de fracaso, pero que luego gustó mucho. Entonces, claro, hay una mezcla ahí. A ver, al final se convirtió en una película de culto debido a los diferentes cambios de parecer entre su director David Lynch y el productor Dino De Laurentiis. Y, de hecho, David Lynch renegó a que su nombre apareciera en los títulos. Y sí que en un metraje de, en principio, que eran, no sé, 7-8 horas, que era el de Lynch, luego se convirtió en una hora, un par de horas de película o nada más. Y entonces quedó una película un poco dispersa. Sí que tiene muchas cosas punteras y muy muy llamativas, pero... Y se convirtió eso, como dices, en una película de culto. Pero bueno, yo creo que lo tiene más fácil Villeneuve para hacer una buena película con Dune que en su momento con Blade Runner. Con Blade Runner lo tiene más difícil porque claro. Había una legión de superfans. Había más quería... unanimidad. Sí. Bueno, pues otra nueva adaptación de Dune en el que, bueno, recordamos, Borja, que hay una sustancia que permite viajar en el tiempo y hay dos bandos, los Atreides y los Harkonnens. Un nombre chulo, ¿eh? Sí. Con este nombre. El planeta se llama... Yo montaba un barco con este nombre. Arrakis, me parece. Arrakis. Destino Arrakis. Destino Arrakis. Es un gran podcast, ¿no? Quedaría bien decir, es un podcast amigo, pero ni puta idea. No los conocemos. No los conocemos, pero yo escucho pero mucho. Pero alguna vez los escuchamos, ¿no? Sí, yo escucho mucho y la verdad que tienen opiniones muy, muy guays. A mí me gusta mucho. Bueno, y en Dune... Pues aquí recomendamos Destino Arrakis. Sí, hombre, sí. Recomendamos de todo. Sí. Y en Dune habitan los Mentants, que son verdaderas computadoras humanas, porque la inteligencia artificial está ahí, Borja, en la distopia. Está ahí. Y nos viene. Acabamos ya con eso, con recomendaciones. No sé si tú tienes alguna recomendación. Pues esta semana, pues sobre todo vi Western. Y estoy es viendo... Estuviste ahí con el Western, ¿no? Sí, estoy viendo una peli de Sergio Leone, la más mítica, uh-huh. Yo creo, que es la del bueno, el feo y el malo, rodada en las llanuras y desiertos de Almería. Uh-huh. Y bueno, pues es una película de aventuras, al caso, pero con todos los tópicos típicos del cine de aventuras y de western. Sí, lo hablamos el otro día, pues esos planos el hace, western, ese plano largo, miradas, esa mirada, esa música de Morricone. Claro, sí. Nah, está bien. El otro día en Netflix hay una especie de... Yo pensé que era una película porque salía en la portada Clint Eastwood, pero es como una especie de zona donde hubo un rodaje de película, una especie de pozo o excavación, ¿no? ¿Te das cuenta? Es una de las recomendaciones que nos hizo nuestro amigo Josín. Sí, que en un antiguo set de rodaje y unos amantes de ese tipo de cine empezaron a hacer la reconstrucción, digamos. Eso es, sí. Pues bueno, ahí está también mezclado un poco de western, ¿no? Y yo te decía antes, eso, había empezado con la serie de Ted Bundy. Es escalofriante, por supuesto. Yo la empecé también, pero la paré, pero bueno, la veré, porque es un tema que a mí me gusta. Me gusta mucho la manera de rodar, o sea, el montaje, ¿no? Ese tema vintage con las cintas. Uh-huh. Es verdad, hay poco grabado. A mí me resultaba, para encarar el trabajo, hablando así un poco de aspectos técnicos, difícil, porque tenemos mucho audio, pero luego lo que tiene que hacer Netflix, en este caso, que es la productora, es tirar mucho de imagen, de archivo, de montaje. Uh-huh. Para hacer entretenido eso, pues bueno, hay que ser un máquina, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, Joe Berlinger es el encargado tanto de la serie de las cintas de Ted Bundy como de la película que protagonizará Zac Efron. Sí, estamos hablando del mismo, ¿no? Sí, claro. Y bueno, esto es un poco publicidad, ¿no? Pero también hay una serie que habla un poco del asesinato de Víctor Jara, no sé si lo recuerdas. Sí, lo hablamos, sí, sí. No sé si lo hablamos aquí en el programa. Sí, lo hablamos, sí. Bueno, pues eso, que yo quiero reivindicarlo también. Y sobre todo está muy en boga, de hecho lo que hablamos antes con Venezuela y todo eso, como un gobierno americano apoya a un dictador como fue Pinochet en su época. Sí. Su parte política intrínseca. Sí. Hablaremos de injerencias americanas en la historia del cine, porque la gente que se sitúa en este caso a favor de esa injerencia americana, yo me imagino que no habrá visto muchas películas. Bueno, claro, entonces no tan gran bagaje cinematográfico como para analizarlo de una manera un poco básica. El tema es muy complejo, pero bueno, allá donde está los Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Para afrontarlo, sí. Pues nada, ahí lo dejamos. Para ver a Víctor Jara, Borja, el documental. Netflix, no sé el título, pero en Netflix está. Muy bien, dos recomendaciones sin título, muy nuestro, por supuesto. Muy nuestro, sí. Que lo busque. Que lo busque. Hay que, que lo busque. Hay que joder, la facilidad al final te hace... hace acomodarte y todo eso. Nosotros queremos un público que esté ahí atento. Sí. Bueno, vamos a escuchar una de las primeras reivindicaciones del discurso de los Goya, que es Eva Jorach, que se hizo ahí, no me acuerdo cómo era la actriz americana, siguiendo la línea de no recordar cosas. Uh-huh. Pero bueno, en plan de que se levanten las mujeres, ¿no? Vamos a escucharla. Bueno, he tardado en llegar, pero es que mi madre no me soltaba. A ver, tengo tantas cosas que decir y tan poco tiempo. Bueno, no sé si tengo poco tiempo, pero empiezo. A ver, Carlos, no estás... Espero que estés viendo esto. Este premio, por favor, está... Esta cosa es de los dos y lo sabes. Eres un grandísimo director de actores. Muchísimas gracias por confiar en mí. Muchísimas gracias a mis productores también. Por ahí está Enrique, a Marta, Alejandro. Gracias, gracias por confiar en mí. A todo el equipo de la película. Ojalá os vea subir aquí a muchos de vosotros. A toda la gente que confió en mí desde el principio. Ana, me acuerdo hoy de ti. A toda la gente que confía hoy en mí. A Ruth, mi representante. A Rafa Pontes, que se ha convertido en alguien muy importante para mí. Se lo quiero dedicar a las dos personas por las que estoy hoy aquí. Sin vosotros sería imposible, porque gracias a vosotros he seguido intentándolo, a mi padre y a mi madre. Gracias. Tengo una fantasía loca. Cuando supe que estaba nominada, que podía estar aquí, tengo una fantasía loca y es hacerme, lo siento, un Frances McDormand. Entonces, dale. Igual no queréis, pero yo quiero pedir a todas las nominadas que se pongan en pie, por favor. Si no queréis, no pasa nada desde aquí. Frances se lo pidió a Meryl, yo te lo pido a ti, Penélope. Si te quieres levantar, te levantas. Solo quiero que os levantéis todas, porque quiero compartir mi premio con vosotras. Quiero compartirlo, joder, con vosotras, en serio. Porque es muy difícil ser mujer. Sois muy pocas. O sea, quiero compartirlo con vosotras y quiero, por favor, sobre todo pedirle a las guionistas, creadoras, productoras, sobre todo a las actrices que tenéis la posibilidad de impulsar proyectos, que creemos historias con protagonistas femeninas, por favor, sobre todo en los años que nos volvemos invisibles a partir de los 40, de los 50, de los 60, seguimos existiendo, no nos metemos en un agujero negro y dejamos de existir. Y tengo la idea loca de que el cine puede cambiar las cosas, de verdad que lo creo. Creo que puede cambiar las cosas, que puede reventar los clichés que aplastan. Y creo que podemos hacer poco a poco con el cine un mundo más igualitario y más justo. Y hasta el escuchamos a la actriz Eva Jorach. No tenemos perdón de Dios de olvidarnos que lo que se quería hacer era un Frances McDormand. Frances McDormand, nuestra comisaria de Fargo favorita. Sí, meándose sí. Encima de todos los hombres con su elocuicidad, ¿se dice? Con su elocuencia. Elocuencia. Y su elocuicidad, sí, también. Sí. Pues bueno, ahí estaba buscando, reivindicando papeles para las mujeres mayores, sobre todo. Sí. Y decía, volví a decirlo otra vez, tenemos que, todos estos discursos los tenemos que cortar en cachitos, sí, y soltarlos, porque a través del cine se va a transformar, se transforma la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Se diga, lo decía la mujer. Vamos a cambiar de totalmente de tema, en este caso. Sí. Bueno, vamos al friquismo. Al friquismo un poco también, porque cinefagia y el cine dan cabida a todo, y en este caso nos encontramos con un trabajo sobre brujos, Borja. Sí. Hoy el clásico no tan popular en el que estamos va de brujería. Sí, sí, sí. Muchos acusan a las mujeres de brujas también, ¿eh? Sí, pero en este caso es un hombre brujo. Sí. Sí, de hecho es Warlock, el brujo, una película del año 1989, volvemos a esa franja temporal que tanto nos gusta. Una película dirigida por Steve Miner, que luego repasaremos un poco su filmografía y veremos que tiene auténticos clásicos no tan populares. Y bueno, cuenta con Julian Sands, Lori Singer, Richard Ekrand, Mary Warnoff. Bueno, pues la película nos traslada en un principio a 1691, donde vemos una persecución en la que la Inquisición de la época o alguna institución pues se intenta quemar en la hoguera a un brujo, pero de repente, misteriosamente, ese brujo desaparece, una fuerza misteriosa lo atrapa y desaparece. Y lo que hace es un viaje en el tiempo que lo traslada a la actualidad. El cometido del brujo, en teoría, es recapitular o reunir tres partes del gran Grimoire, que bueno, es una especie de libro que tiene el poder para destruir la Tierra. Entonces, bueno, intenta, su cometido es eso, la destrucción, aniquilación total. Muchos nos gustan este tipo de películas totalmente de indagar en el videoclub, de estas que te retrotan a edad antigua, en este caso 1600, y que luego de repente se van a aquella época, en este caso la película es de 1989, que siempre que hay un libro también de por medio, ¿no? Muy el estilo Evil Dead. Estas cosas eran muy de esas películas que son para nosotros clásicos muy populares y otros no tan populares como este Warlock el Brujo, que es muy de frikis de internet, ¿eh? Te lo digo, a la gente le gusta mucho el usuario Warlock, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Vamos bueno, Warlock es brujo, yo creo que está muy relacionado al rol también, ¿no? Sí, sí. Vamos a poner un cacho de la película que ya adelantamos, que se puede encontrar en YouTube en español. Si alguien, recomendamos el videoclub, pero si alguien está vago. Está ahí. Ahí está, vemos el principio además. Venga. En el día de hoy, 12 de mayo del año del señor 1691, en la región de Massachusetts, municipio de Boston, etcétera, etcétera. ¿No deseáis que avisemos a algún sacerdote? La confesión puede todavía salvar vuestra alma. Es dudoso, pero todo está en las manos de Dios. Hay pruebas abrumadoras que os acusan de tener tratos con el diablo. Seréis colgado y luego quemado sobre un cesto de gatos vivos. Queda por formular una pregunta. ¿Admitís por fin vuestros crímenes ante Dios y los hombres? No conseguiréis que hable, os lo advertí. Entonces hemos terminado. Que conste en las actas que este miserable ha rechazado la oportunidad de confesar cuando le fue ofrecida. La sentencia será ejecutada según lo previsto. Dios se apiada de su alma. Y finiquito, ahí en el 1692. Te doy un dato, Borja, la película en YouTube, 726.939 visualizaciones. Sí. Ojito, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. O sea, casi un millón de personas ya han visto la película por YouTube. Nada, teníamos ahí al brujo. La escena estaba atado de una manera, atado con las manos en el suelo y a la vez de los lados también estirado. Y bueno, ahí lo tenían y esto que le hacían, colgándole sobre una cesta de gatos vivos, ¿no? Para que se le fuera cayendo ahí los trozos y los gatos se lo comieran poco a poco. Pobres. Bueno, más cosas de Warlock, un clásico, pues no tan popular, de libro. Casi, sí, sí, ahí sí, el sí. No, podríamos ser. Clásico, no sabemos si tan popular o no. Bueno, tuvo su gran. Mucha gente dirá, sí, hombre, sí. Sí, tío. Bueno, esta película es la mítica que tú recuerdas y, o sea, la comentas y fijo que la gente lo recuerda y le trae a esa infancia, ¿no? Por ejemplo, claro. lo que me pasa a mí es una película de 89, pero su producción, o sea, no se estrenó en pantallas hasta el 93 por 91, no, hasta el 91, 92, por temas de distribución. Un presupuesto de 7 millones, no logró mucho recaudación, hizo 9 millones de recaudación. Pero bueno, tiene todos los elementos para convertirse en clásico. Es una especie de los inmortales, ¿no? Así sí, un poco... me recordaba mucho, sobre todo, la figura del brujo. Y eso, y la temática, esos conjuros que hace, unos efectos especiales muy, muy de la época también. Uh-huh. Una persona que el brujo lo vemos volar repentinamente por ahí y se ve que el trampantojo ese, pero bueno, que ese tiene su parte de nostalgia y de fascinación, ¿no? Claro, hay que verla con los ojos de 1989 y saber esas pequeñas trampas. También otro dato a tener en cuenta es que cuenta con un mítico en la música, que es Jerry Goldsmith. Aparte de del doblaje, que también nos retrotraía. Porque a mí una de las cosas que me de estas clásicos no tan populares, sobre todo, es el doblaje. Sí. Aun defendiendo mucho la versión original, pero contamos con auténticos profesionales de doblaje en España y que nos crean, por lo menos en mi caso, un mogollón de añoranza de buenos tiempos. Sí, es algo muy, muy evocador. Buenas voces. Sí. Y bueno, la película cuenta con diferentes actores que, quien más quien menos, hicieron sus pinitos en el cine y sus papeles. Por ejemplo, Julian Sands, que es el encargado de dar vida a este Warlock. Uh-huh. También lo recordaremos de diferentes diferentes películas como y series, sobre todo, también. Por ejemplo, estuvo en 24, en Aracnofobia. Bueno, que son otro mítico de las cintas de terror. También estuvo en Roma Santa, por ejemplo, esta coproducción española de la Fantastic Factory de Barcelona. Bueno, tiene su aquel. Después también Steve Miner, su director, a esta película del 89 le preceden numerosos clásicos del cine, sobre todo de género y de terror, como por ejemplo Viernes 13 parte 2 y Viernes 13 parte 3. Ostras. Ojito. Uh-huh. Que la Viernes 13 tercera parte fue la que se hizo en 3D. Uh-huh. Que en 3D hay muy rudimentario. Claro. Y tal, pero que tiene aquel de las gafas rojas y azules. De hecho, yo creo que fue en la tercera parte cuando Jason coge la máscara, no me quisiera equivocar, pero es la segunda o tercera cuando coge la máscara es la tercera o la cuarta cuando coge la máscara de hockey. Ajá. También es el responsable de House, una casa alucinante. Uh-huh. Otro gran clásico que no sé si trajimos aquí. Yo creo que algo hablamos del sí. Después viene Warlock el brujo y después, bueno, ya viene una serie de películas de otro ámbito típico romántico, como por ejemplo La fuerza del valor, Eternamente joven con Mel Gibson. Uh-huh. Y bueno, después ya más blockbuster de menos reputación, quizás. Un clásico videoclubero, ¿no? Steve Miner. Miner, un jugador del Sporting. Miner. Bueno, pues nada, yo recuerdo ver esta película en la 2, y como tantas películas de terror, en esa sección que daban los sábados, que era El Alucine. ¿El Alucine? El Alucine. No me acordaba yo de esa tal, ¿eh? Y a mí se me quedó grabado una escena en particular de este Warlock, que es una en la cual el perseguidor va siguiendo las huellas del brujo, entonces va clavando clavos en las huellas del brujo. Qué bueno. Y eso le hace daño es una especie de conjuro de, uh-huh, de no sé, y hace que él lentece al brujo. Sí. Y bueno, pues es una manera de no sé, se me quedó grabado, no sé por qué. Bueno, Alucine, ahora que me acabas de recordar a dos, el otro día también hablando con no sé quién, hablamos de por ejemplo, esa recuperación que hacía de esos clásicos de terror un poco más alocados, un poco con menos presupuesto, en Calle 13 también, en la antigua Calle 13. Yo creo que eso llegaría mucho a los jóvenes ahora, una programación de ese estilo, ¿no? Sí, de películas míticas ochenteras. Echar currículum ahí, Borja. Sí. Y por ejemplo también antes que la Alucine, también hubo una serie de películas que se llamaban Noche de Lobos. Uh-huh. en Antena 3. Noche de Lobos, también es verdad. Películas de género y bastante interesantes. Claro, es que ahora están a otras cosas. Uh-huh. Ahora están al morbillo. Al otro día. Voy a hacer un off topic, pero es que lo merece Antena 3. Alguien había puesto Kalashnikov había puesto. O sea, nadie se dignó. O sea, ya no solo le pedimos que haya una programación de tal, no, pero por lo menos de lo que hablas, de la mierda de la que estás hablando, por lo menos búscala y escríbela bien. Pero bueno, esta sí, la televisión, no le podemos pedir más. Ir a otros cauces. Yo cada vez veo más 13 TV. Sí, claro. No, pero en serio, ¿eh? Son listos porque ahí están metiendo clásicos. El otro día echaron Soldado Universal 3 y seguidamente Soldado Universal 4. Claro. Con Dolph Lundgren ahí y todo masacrado el prove. Bueno, Steve Miner, la última película que hizo fue Private Valentine. es rubia y peligrosa, de 2008, y desde aquella no lleva haciendo, no hace ninguna película, ¿eh? Tenemos ahí parado a Steve Miller. Tiene que ser, igual se murió. No, está muerto. Ah, vale. Además, aquí podría ser. Así, aquí tenemos el Facebook de él, por si alguien quiere. Sí. Le ponemos, estamos hablando de ti. Vamos a hacer, le abrimos un live. Hacemos un. Bueno, algún dato más sobre Warlock, el brujo Borja, alguna curiosidad. Creo que tienes como una especie de enlace a nuestra cara B, ¿no? Sí, hay una curiosidad así un poco creepy, un poco peliaguda, en la cual, bueno, en el año 1996, un par de niños cometieron un asesinato a otro niño. Para lo mataron para y se le comieron una parte de su cuerpo para intentar lograr ese poder que les hacía volar, que le hacía volar al Warlock. Claro. Y entonces, bueno, pues se montó la gran polémica, como bueno, en Estados Unidos, ¿no? Con esta película. Muy y al estilo de lo que pasa con los videojuegos, ¿no? La influencia del cine y la canción, las canciones a la cultura pop a la conducta de la gente. Que luego repasaremos más abiertamente nuestra cara B. Exactamente, sí. Pues nada, Borja, yo creo que hacemos la pequeña pausa. Volvemos en este caso a escuchar a los protagonistas de Gaza. Y que precisamente yo el otro día a Carlos Bover, el mallorquín director del corto Gaza, lo recordaba y claro, había estado aquí con nosotros en Gijón presentando una especie de documental que dio origen al corto, que era Gas de Arabs, y que yo creo que seguramente hablamos aquí, una persona encantadora que estuvo aquí con su pareja y que... Pues era, la verdad es que en un trato genial. Y el otro día ahí, visto de Smoking, digo, es el que estuvo aquí. Y evidentemente, pues aprovecharon pues para hacer una buena recomendación sobre, bueno, buena recomendación, un buen discurso sobre lo que está pasando ahí. Y hay gente que también, pues, que reniega de ello, ¿no? Hacemos esa pequeña pausa, escuchamos a Carlos Bover y a Sorogoyen, me parece que era en calidad de productor, puede ser, ¿no? Sí, puede ser, sí. Sí, puede ser. Sí. Los escuchamos y ya nos vamos a esa cara B en la que nos vamos a poner un poco creepies. Y vamos a ver qué pasa con el cine. ¿Qué pasa con el cine y con la vida? Muchísimas gracias al Retorno Producciones por acompañarnos en este camino maravilloso. A nuestros familiares, a nuestros amigos y especialmente queremos dedicar el premio a nuestros padres, a nuestros hermanos, a Ana, a Michelangelo, a tú, Elena, a Steve Molt. A pesar de todos los intentos de censura que hemos tenido, estamos aquí. Y estamos aquí gracias a las académicas y los académicos que con su voto han roto el silencio en defensa de los derechos humanos. Bueno, este premio va dedicado a todas y a todos aquellas personas que han mantenido viva la lucha del pueblo palestino. Para los que están y para los que no están. Para los que están y para los que nos ha arrebatado el terrorismo sionista. Yo creo que desde el mundo de la cultura podemos hacer muchas cosas, pero la primera es no legitimar países que vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Y para eso... Para eso no debemos ser cómplices del apartheid israelí. Israel en Eurovisión, no, por favor. Viva la lucha del pueblo palestino. Muchas gracias. Satanás. se quedó. Un disco grabó y nadie lo compró. ¡Qué divina estás! ¡Qué sin fin estás! Todo el día en plas, ¿cuál crees lo más? Donde reina el rencor y la discordia. Cara B. Bueno, antes queremos pedir disculpas, Borja, por estos datos que a veces damos un poco a la ligera. Sorogoyen estaba en el montaje de otra película también premiada, pero no en esta gaza, que era Julio Pérez del Campo, que fue al que escuchamos nada más y nada menos que en Televisión Española pidiendo el boicot a Eurovisión en Israel, lo cual nos parece genial, en la cara de los directivos de Televisión Española, que se lo coman con patatas. Pues nada, estamos ya en la cara B y tú decías, Borja, que antes, pues eso, esos niños habían visualizado Warlock y les habían llevado pues a cometer, pues eso, una pequeña atrocidad. Pero también hay otros muchos ejemplos de este caso, y es obras maestras que inspiran, pues porque bueno, porque ellos ven la película y realmente no están bien. La culpa no es de la película, sino de que no están bien. Yo creo, ¿no, Borja? Sí, no sí, vaya a ser sí, culpa sí, del cine. No, no, nos vemos ahora. Y entonces que los jodidos pues se inspiraron en el cine para cometer sus horrores, que es una cosa sí, pues muy, muy lamentable, y a la que ahora vamos a hacer un pequeño repaso con algunos de estos títulos. Auténtica pues leyenda negra cinematográfica, podríamos decir, ¿no? Bueno, tanto cinematográfica, más bien diría de la cultura popular, ¿no? De uh-huh. Tanto, porque en esta lista van a aparecer libros, van a aparecer canciones, películas, y bueno, pues un poco la influencia que tiene sobre estas personas que ya de por sí no están bien, pero bueno, uh-huh, que tampoco se puede criminalizar una obra de arte para incitar la violencia, uh-huh, ni para incitar un asesinato, que es precisamente lo que le pasó a AC/DC con una canción que sale en el disco Highway to Hell, que se llama Night Power, uh-huh, Powler, que bueno, la canción cuenta algo así como, tiene varias frases que dice: me esperabas desnuda en la oscuridad como un cadáver en su tumba, uh-huh, son bastante evocadoras. Esto hicieron que bueno, Richie Ramírez, un joven que de entre el año 84 y 85 cometió alrededor de 14 asesinatos, siguiendo un poco esta, uh-huh, este modus operandi, ¿no? De perseguir por la noche y luego pues violar y asesinar a estas mujeres. Uh-huh. O sea, nos encontramos eso, la inspiración de esa locura que tiene la gente, pues pues en este caso, en el cine, en los libros y en este caso en la música, en la música, nada, sí, ni menos. Sí. Sí que es verdad que, por ejemplo, una canción repetitiva retumbando en ese cerebro, uh-huh, pues claro, sí, tiene que ser. Bueno, pues esta canción casi, el propio Angus Young reconoce que casi lleva a la quiebra a la disolución del grupo. Ajá. Debido a las connotaciones que tuvo al nivel de la prensa, que la acusaban sobre todo de eso, de que incitaban a la violencia, al asesinato. Pero Angus Young se desdecía diciendo que la canción en realidad la edulcoraba un poquitín, diciendo que en realidad era un adolescente que se colaba en el cuarto de su novia por las noches para mantener relaciones. Algo consentido y normal. Normal. Algo no tan truculento como los asesinatos que cometió Richie Ramírez en su época. Uh-huh. Después, una vez detenido, en agosto del 85, se consideró, además de satanista, adicto al LSD, necrófilo Y bueno, y precisó, reconoció también que Nightcrawler no era un título en el cual se hubiera basado para cometer esos asesinatos. O sea, que fue algo más bien de la prensa que lo relacionó inconscientemente o conscientemente, no sé. Vale, me gusta mucho ese girito que acabas de dar. La gente va a buscar siempre, o sea, la prensa, los medios... sin escrúpulos, van a buscar siempre pues un hecho que haga que la gente pues le entre más morbillo, ¿no? Por sí. La noticia. Entonces, claro, sí. ¿Para qué vamos a hablar de todas esas cosas que padecía este homicida si podemos vincularlo directamente pues a una canción y sí. Sembrar el terror, la alarma, ¿no? Entre la gente. Es algo más rimbombante y bueno, y sí que perjudicó en un principio a la figura de AC/DC, que de hecho eso, decía que posiblemente hubiera llevado a pique su carrera, pero finalmente es una publicidad mala, pero es una publicidad al final. No sé. Claro, sí. Bueno, más cerca, en el año 2012, James Holmes se inspiró en Batman. Sí. En Batman. Para cometer pues la masacre que causó la muerte de 12 personas y 70 heridos, ni más ni menos, en un colegio en Colorado, ¿no? En Colorado, sí. Decían que este hombre James Holmes se había basado en las películas de Nolan para cometer su asesinato, pero finalmente se reconoció que no, que estaba más inspirado en el universo de Batman, sobre todo en los cómics de Frank Miller, donde este Batman es un justiciero así un poco más fascista, más sí bueno. Y es a quien tomó de referencia. Sí, de hecho, el propio asesino había hecho muchas preguntas. Aquí pone Aragorn, Aragorn es una película, un director de una película de serie Z sobre la figura de Batman, sobre un poco como para justificarse, ¿no? En la manera en la que ese Batman un poquitín más parafascista, pues mataba a la gente, a quién mataba, si los asesinatos eran selectivos, para que veamos un poco la complejidad cerebral de este hombre. Sí. Sí, y además el tío estaba estudiando neurología, que bueno, sí. Pero bueno, es así un poco particular este James Holmes. Y además su estética, eso, iba con una melena teñida de rojo, que bueno, que o sea, se intenta asemejar un poco a ese Joker de Heath Ledger, también, pero bueno, ¿no? Finalmente se inspiró en esta obra de Dave Aragorn que bueno, es una peli, como dices tú, de serie Z, que transforma a Batman en un psycho killer. Claro. Bueno, tenemos música, tenemos cine, por supuesto, y tenemos también, lo decíamos, libros, como por ejemplo El guardián entre el centeno. Sí, uno de los asesinos más famosos de toda la historia por el asesinato que cometió, que fue el de John Lennon, el 8 de diciembre de 1980, Mark David Chapman decía que había leído cientos de veces este libro del guardián del centeno de J.D. Salinger, y que bueno, pues cuenta la historia de un adolescente, y bueno, pues finalmente decidió, obnubilado por esta obra, disparar a John Lennon en las puertas de su hotel. Bueno, en este caso, tanto la literatura como la música, en este repaso que tenemos aquí, Borja, nos damos cuenta de que tiene mucha influencia. La gente, decíamos antes, había llegado a ver, por ejemplo, James Holmes, el tráiler de Batman hasta 100 veces. Claro, la música, la repetición en el cerebro de esas melodías y de esos mensajes, en este caso también Pearl Jam, ¿eh? Pearl Jam. También es una de sus canciones más conocidas, es Jeremy, y hay una de esas frases, dice, Jeremy spoke in clear today. Dice que Jeremy habló claro en clase hoy o algo así. Sí. Y bueno, cuenta eso, el tío se lo tomó al pie de la letra y fue a clase con una metralleta y se cargó a varios de sus compañeros. Sí. Estos hechos ocurrieron en el enero de 1991, y bueno, pues un hecho que realmente fue bastante... incluso hubo declaraciones polémicas del propio Vedder diciendo que a veces el suicidio es la única manera de voz que tienen los que no hablan mucho, ¿no? Algo sí, así, sí, claro. Bueno, aquí nos encontramos además con influencias de Stephen King en su novela Rage, con películas como la de Oliver Stone, Asesinos Natos, y bueno, un batiburrillo de cosas que tenía Barry Loukatis en la cabeza, que tiene hoy 36 años y sigue encerrado en su celda allí en Estados Unidos. Otro mítico, Charles Manson, del que vamos a poder ver ya hace poco, lo que pasa que lo retuiteó y lo puso tanta gente en internet, Borja, que al final desde la cuenta de Cinefaje no puse nada, uh-huh, porque eran las primeras imágenes de la película de Tarantino, sí. En la que hay una parte en la que aparece Charles Manson, pues bueno, eso, con estética setentera, veíamos ahí a DiCaprio, a Brad Pitt. Y en este caso, Charles Manson, el líder de la secta hippie homicida, escuchaba sin parar, esto ya es bastante conocido por mucha gente, el Helter Skelter de los Beatles, ¿no? Sí, de hecho lo escuchaba en bucle y, bueno, la mente enfermiza de Charles Manson interpretó que los los Beatles eran los cuatro jinetes del apocalipsis y que estaba que esa obra de Helter Skelter pues le mandaba mensajes al propio Manson de que cogiera armas y que matara a todo el mundo, ¿no? Que, uh-huh, que bueno, que es una visión totalmente enfermiza, que junto con sus junkies acólitos, claro, cometió todos los asesinatos que sí, vemos en esta película nueva de Tarantino, ¿no? Y otros tantos. Vale. Está muy bien esa referencia que todo el mundo quiere hacer, pues tanto las películas como la música y tal, pero vamos a ir ya obteniendo un denominador común, que es la droga. Sí, sí, sí, sí. La droga y esos efectos, pues bueno, que llevan a donde te llevan. El siguiente, yo creo que no tenía, no se le, yo por lo menos no conozco, vi la serie en Netflix, es Ted Kaczynski, alias el Luna Bomber, uh-huh, y este era una persona totalmente obsesionada con el libro Agente Secreto de Joseph Conrad. Sí, de hecho, bueno, Ted Kaczynski, como decimos, es este hombre que enviaba cartas bomba, uh-huh, a diferentes estamentos y organismos públicos y personas importantes, y estaba obsesionado con este agente, el agente secreto de Joseph Conrad. Y bueno, pues nada, en sus declaraciones dice que, bueno, que lo leyesen, que si quieres conocerme, mi visión de la vida está en esas páginas, dijo en uno de sus alegatos. Sí, exactamente, sí. Y además tiene Ted Kaczynski el manifiesto, que te lo puedes descargar por internet, y entonces hace una especie de análisis sobre la situación incluso geopolítica mundial de todos los derroteros, como un poco también como justificación de esas, creo que fueron hasta 16 atentados con bomba en Estados Unidos. Tiene 76 años y sigue encarcelado allí también en una prisión del país. Sí, además en la novela hay un personaje que se llama el profesor, que, uh-huh, es bueno, es muy un intelectual reflexivo que se retrotrae un poquitín y se da cuenta de que la única manera de cambiar las cosas es hacer una lucha activa en contra del gobierno y de las instituciones. Exactamente, sí. Quedémonos con esa parte, ¿no? O sea, lucha, sí, activa, pero sin bombas. Sí. Bueno, pacifismo. Sí, exacto. Robert Verdela se inspiró en este caso en el libro El coleccionista, que luego fue la película aquella de Morgan Freeman. El coleccionista de huesos, puede ser. Sí, me suena. Sí. Puede ser que hubo una adaptación así. Bueno, pues cometió, como dices, varias torturas y varios asesinatos. Uh-huh. Con Angelina Jolie y Denzel Washington, no era, sí, Morgan Freeman, ¿no? Sí, uh-huh, de Butterfly Collector. Exactamente, bueno, sí. Inspiró a varios introvertidos patológicos que acabarían convirtiéndose en secuestradores y asesinos. Bueno, el más tarde es este de Verdela, que, bueno, condenado en 88 por violación, tortura y asesinato de 6 hombres, uh-huh, a los que los retuvo en una tétrica mansión a las afueras de Kansas City, y bueno, también consumidor del LSD, entre otras cosas, era un cinéfilo voraz. Sí, ojito, cuidado. Y no tuvo un menor reparo que reconocer que la novela de Fowles, como la película de Wyler, uh-huh, también la habían hecho inspirarse para hacer su propia colección de mariposas. Sí, exactamente. Bueno, nos encontramos aquí, Borja, otra vez el tema de las drogas y el hecho, eso, la reducción, ¿no? La reducción, la información reduccionista, buscando el sensacionalismo, de querer buscar pues obras que sean lo que realmente inspiró, y realmente lo que hay detrás es mucho más complejo y se nos está vendiendo con una facilidad, ¿no? Estamos abandonando la reflexión, ¿no? Sí. Para ir a lo rápido con lo que esta gente, pues detrás de ellos no hay una inspiración en una película, una inspiración en una canción, sino detrás pues hay algo más complejo. Tenemos también a esta persona, yo no la conocía, que es Soko Asara, responsable de 21 huertos, y ni más ni menos que se lo dijo Asimov. Sí, eso es. De hecho, cuenta que dice que la obra de Asimov era algo como ley, ¿no? Y como sí, y que directamente Asimov la hablaba mediante esos textos. Dice que se venía el apocalipsis va a llegar. Y, sí, bueno, y ese Soko Asahara, es el líder de una secta ahí en Japón, y eso, como dices, cometió 21 muertes, y bueno, la gente está, bueno, de lo suyo. Sí, pues Asimov, una persona pues que nos habla, lo que hablamos antes, de la inteligencia artificial, la llegada de los robots, sí, todo eso, pero hay gente pues que en vez de enfocarlo pues quiere tener otras lecturas, ¿no? Uh-huh. En este caso también, otra inspiración también muy simpática, entre comillas, muy paranoica, es la de John Hinckley, que intentó asesinar al presidente Reagan, y ni más ni menos, esto también es un giro inesperado, se quiso inspirar, o la gente dice, pero nos lo va a explicar Borja, lo que pasó realmente, que se inspiró en Jodie Foster, la protagonista, de Taxi Driver, ¿no? En ese papel que tenía ahí. Sí, bueno, John, este caso fue muy muy llamativo porque, bueno, fue uno de los casos de intento de ¿cómo se dice cuando matas a un presidente? ¿Presidenticidio? No. Bueno, nos saldrá luego. Sí. Bueno, Taxi Driver la vio, este hombre la vio en el otoño del 76, y bueno, le entusiasmó a este hombre, ¿no? Bueno, se ve el papel de Travis como un taxista justiciero en Nueva York, liberando a punta de pistola. Bueno, toda esta trama que nos cuenta Taxi Driver, ¿no? Y bueno, pues Jodie Foster, de aquella solamente tenía 14 años cuando estrenó la película, pues pues el tío se quedó completamente prendado de ella, ¿no? Bueno, y en noviembre del 90, Carter perdió las elecciones y fue reemplazado por Ronald Reagan. Y uh-huh, bueno, poco después, el 30 de marzo del 81, Hinckley pudo realizar por fin el acto de amor homicida que quería llevar a cabo, pues para conseguir el amor de Jodie Foster. Disparó a Reagan y a sus acompañantes en el Hotel Hilton de Washington D.C., hirió de gravedad al presidente. Magnicidio es lo que... Magnicidio. Estaba buscando ahora, Borja, porque puse en Google... Pues, no pasa... Señores de Google y gente que esté estando aquí el ordenador de Radio Crash, matar a un presidente, puse. No es una intención. Lo buscaba como información. Es un magnicidio. De magnicidio, es verdad. Magnicidio. Me vino a la cabeza, sí. Eso es, sí. Y bueno, pues como decimos, intentó... hirió de gravedad al presidente Reagan y a uno de sus escoltas, que lo llegó incluso a matar a su secretario de prensa, James Brady. Uh-huh. Y después de 35 años en la cárcel, Hinckley salió en libertad en el 2016 y en la actualidad vive con su madre de 90 uh-huh, años en un castillo. Ay, no, no. Sí. En Virginia. Y tiene algunas restricciones y tiene prohibida, entre otras cosas, la relación con cualquier miembro de la familia Reagan o Foster. O Foster. Y no puede hablar con la prensa. Ya. Así que nada. Bueno, anda. Estamos cumpliendo, Borja, ahora mismo la hora de programa. Nos vamos a ir un poco largos. Yo creo que vamos a cerrar con este top 10 y luego los otros tres personajes los puedes decir así un poquitín rápido. Sí. Vamos a incidir en el décimo, en este top 10, que es Brian Douglas White, que, bueno, iba a decir como no podía ser de otra manera, porque la película... tampoco quiero decir que dé pie a ello, pero claro, es que el American Psycho, esta película que a su vez también fue basada en la novela de Bret Easton Ellis. Bret Easton Ellis. Exactamente. Pues claro, pues gente vio la película y sí, pues le gustó mucho cómo estaba ahí interpretando Christian Bale a Pate Bateman. Y entonces, pues claro, se enganchó y dijo, pues yo también, ¿no? Sí, pues cogió esta referencia. La verdad que es una de las películas más explícitas de pues, y relata muy bien cómo está este hombre de la cabeza, ¿no? De que no sabe. Y el libro también lo refleja muy bien. Claro, como, sobre todo también esa persona de éxito y ese lado oscuro, sí, ¿no? Sí, ese yuppie asesino que con cierto atractivo, y es un tema de moderno, gancho. Sí, pasa que este es quizá más psicopático porque no tiene sentimientos. El otro, bueno, probablemente tampoco los tenga. Sí. Entonces, bueno, crea bastante fascinación porque esa vida de lujos, opulencia, guarda tras de sí una mente totalmente enferma que no sabe distinguir la realidad de la no de lo que no es real y que, bueno, es capaz de cometer los crímenes más atroces. Pues sí. Bueno, y luego teníamos a Justin Barber, inspirado en el Used to Love Her de los Guns N' Roses. Bueno, inspirado, entre comillas, estamos diciendo. Tenemos a Michael Carnell, que en su época no podía faltar. Ya antes había una pequeña inspiración, Stephen King, pero en este caso, en su libro Rabia, que lo había leído Michael Carnell, con 14 años, y disparó a los alumnos de un instituto. Aquí podíamos entrar también en el tema de las armas, de nuestro querido amigo Donald Trump. Y luego, para finalizar también, pues bueno, bastante claro también, bueno, la evidencia, la película en las que se inspiraron Sarah Edmondson y James Darras, que es, vieron la película Asesinos Natos y se quisieron embarcar pues en esa misma locura, no supieron analizar, ¿no? Esa especie de Badlands, ¿no? De moderna. Exactamente, sí. Y sí, no, pues no supieron discernir lo que está bien, lo que está mal, ni la realidad, y cometieron varios asesinatos entre 1964 y 2008. Ya. Quentin Tarantino decía, mira, autor del guión de esta película de Oliver Stone, dejó claro en su día que discrepaba mucho de Grisham, de la novela, que la película era una descarnada sátira de la cultura moderna y que nadie en su sano juicio podría tomársela ni remotamente en serio. Nadie en su sano juicio. Eso evidentemente. Es. Pero hay gente ahí sin sano juicio. Eso, sí. Pues nada, Borja, así es como mucha gente nos quiere decir que Asesinos se vieron inspirados por películas, por canciones, por libros, pero la realidad que hay detrás es muchísimo más compleja, sí. Y animamos a todo el mundo al que no sea reduccionista, sí, ¿no? Sí, al que incluso a los videojuegos, cualquier tipo de cultura pop, pero bueno, al final yo creo que es una manera de justificar algo que es injustificable, ¿no? Exactamente, totalmente. Y de buscar culpables también de donde no los hay. Se culpa la sociedad, todo hacia afuera, pero también hay gente que comete actos y son pura maldad sin necesidad de ningún tipo de justificación externa. Exactamente. Pues nada, Borja, como decíamos, llegamos a la hora del programa, hicimos un buen repaso, yo creo que para que la gente reflexione un poco, y vamos a escuchar a otro de los grandes discursos de los Goya, y que en este caso además pudimos ver en Musó, que es la película El silencio de los otros, sobre la memoria histórica, en prime time, en televisión española y para todo el mundo, sobre todo para los rancios. Instituciones que creyeron en ella, en especial ITBS, POV, LPB, Bertha Foundation, Oak Foundation, Sundance y Catapult. Perdón. En mi idioma, perdón. Gracias a nuestro maravilloso equipo, a B-Team Pictures, a Esther García y a Agustín y Pedro Almodóvar. Muchísimas, muchísimas gracias. Es una película que hemos hecho durante 7 años, casi de manera artesanal, Robert y yo, pero representa una lucha muchísimo más larga. Por eso tenemos que compartir este premio con las y los protagonistas de la película. Algunas están aquí con nosotros. Hay cientos más pegados al televisor ahora. Gracias a todas y a todos. Y también, por supuesto, compartirlos con las miles de víctimas y supervivientes de la dictadura franquista, las que se nos han ido y las que luchan día a día. Gracias. Y las que luchan día a día, hoy, por su derecho a la justicia y la verdad. Tenemos que dedicar este premio, yo a mi madre, a mi padre, Robert a la memoria de su madre y su padre, y los dos a nuestra hija, que nació casi con la película hace 8 años. Esperamos que un día entienda que el cine puede ayudarnos a soñar con un mundo mejor, pero también a construir ese mundo mejor para todas y todas hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahí teníamos a Robert y a Almudena, los encargados del silencio de los otros. No me acordaba yo, Borja, estamos escuchando hoy de fondo también canciones de Almodóvar y McNamara. No me acordaba yo que Almodóvar estaba detrás de la producción de El silencio de otros. Y bueno, fue un poco renegador también el haber elegido a Almodóvar y McNamara, que me apetecía a mí meterlo un poco entre ahí secciones, porque Almodóvar, pues bueno, siempre tiene un papel importante en los Goya, como no podía ser de otra manera. Estuvo un tiempo enfadado con la academia, ¿no? Sí, exactamente. No, sí, sí, sí. Era sí. El Deseo es la productora de. La productora del Deseo, eso es. Y bueno, la verdad es que a ti, Almodóvar, te puede gustar o no te puede gustar, pero sí que es una persona implicada desde el principio, exponiendo temas muy complicados desde el principio. Luego ya el cine, la calidad de su cine, pues ya, bueno, es diferente. Bueno, pues sí, es arriesgado. Los temas aquí de Almodóvar y McNamara me encantan. Bastante satánicos también, ¿eh? Sí. Un poco, bueno, sí. Otro creepy también, ¿eh? Otro creepy. Es la palabra. Sí, también le gusta, eso es, sí. Bueno, Borja, tenemos poco ya que añadir a este episodio número 154 ya de Cinefagia FM. Pues nada, yo creo que me siento bastante, la verdad, es raro decirlo, pero me siento un poco orgulloso hoy del programa, y no por ti, por mí, sino por todo el contenido que hemos tenido, gracias a la gente, pues que se va dando cuenta, pues de lo que se dio cuenta, como decíamos antes, Manuel, por ejemplo, el videoclub, ¿no? El cine es la vida, y a la gente que quizás directamente el mensaje no lo pueda ver, pues se la engaña con el cine, ¿no? Un poco, ¿no? Se la engaña a la hora de llevarla, ¿no? Sí, vamos a ir a ver una película. ¿Qué película? Bueno, ya verás tú, y luego ya, pues sí, va a ver, directo es una herramienta al cerebelo. Es una herramienta muy fácil de acceso, y fácil de entender, muy accesible para todos los públicos. Vamos, hablo del cine en general, ¿no? Y que sí que hay películas que guardan un fuerte mensaje, pero bueno, hay que interpretarlo de la manera adecuada, no como estos protagonistas de nuestra cara B. Sí, eso es, claro. Pues nada, Borja, agenda, recomendación final, como siempre, acudir a los centros, a las... uy, que se me va la palabra. A los centros municipales, a ver cine gratuito, estar atentos a gente que está ahí programando, que cada vez hay más, Borja, nos damos cuenta que cada vez hay más, buscar la cultura, como decía nuestro amigo Fran Zappa, Roman Polanski, inspirado en él, que la cultura que se vaya a buscar, ¿no? No esperes que el underground vaya a tu encuentro. Tienes que ir tú. Aprovechamos también para felicitarle por el segundo aniversario del Bailando con Lobos. Y pues bueno, pues por esa apuesta underground, que es muy necesaria, ¿no? Sí, es necesaria sobre todo. Y eso es lo que dices, poder ir a por este underground, este cine más, quizá más oculto, pero que sí que nos revela muchas veces auténticas joyas. Uh-huh. Yendo un poco al mainstream, ahí, las pelis de galardonadas. También, esta semana. Date cuenta que acercamos a estos frikis que se ponen de usuario Warlock, los acercamos también con el público voy a decir normal entre comillas, que tampoco son, todos son normales, ¿no? Pero también esa capacidad de unir, ¿no? Ni alguien es tan friki, ni tú eres tan normal. Seguramente haya un punto de confluencia entre vosotros. Eso es. llamar a Borja y a Jairo y os acercarán. Nos integramos ahí nuestro... Bueno, pues el Green Book, que hablamos ya en su época, en la película de Peter Farrelly, de Viggo Mortensen y Mahershala Ali. ¿Es de Peter Farrelly? Sí. Anda. Sí. Y... mira, precisamente el otro día vi el cartel y con ganas de verla, y no me acordaba yo que era de Peter pues Farrelly. Pues se estrenó el día 1 de febrero, uh-huh. Y bueno, pues estaremos muy atentos también para ir a verla, porque pinta muy bien, la verdad. Pues sí que pinta bien. Pues nada, Borja. Hasta aquí el Cinefagia de hoy, como decimos, encantados. Nos vamos a despedir todavía con una reivindicación más, que es de Carolina Ayuste, mejor actriz de reparto por Carmen y Lola, y aprovechamos para decir que ella interpretaba una trabajadora social. Recordamos a Bailando con Lobos como uno de nuestros programas amigos, que los consideramos también como parte de la casa, aunque estén en ese impasse. Y también aprovechamos esto para hablar del Sueñacóptero, otro de nuestros programas compañeros de aquí de Radio Crash, que van a hacer un repaso este jueves en nuevo horario a las 7 de la tarde para hablar de películas relacionadas con el trabajo social, Borja. O sea que seguramente... Pues bueno, habrá que ahondar un poquitín. Sí. Igual quieres dejar algún mensajín, ¿no? Seguro que sí. Pues sí. Lo iré preparando. Prepáralo. Acordaros que si queréis hacer eso o llamar en directo al programa 985 14 23 45 y al móvil en cualquier momento, incluso cuando estás escuchando el podcast, es el 640 533 066. Así que nada, desde aquí os animamos tanto a escuchar el Soñacóptero el jueves a las 7. Todos los programas de Radio Crash, que puede ser la mejor programación actualmente de la radio mundial, Borja. Puede ser. Sobre todo para Variopinta. Puede ser. ¿Puedes asegurar que detrás de todos los programas de Radio Crash hay personas de confianza? Efectivamente, que tú las llamas y te van a atender al teléfono. Eso es. Sí, un poco tarde a veces, pero casi siempre. Yo tengo que reivindicar, bueno, eso es un poco lamer tu propio pijo, ¿no? Y autofelatio, como nos gusta decir aquí a veces también. Uy, que desde que tenemos el Tremendous. Exactamente, también. Que se alcanza más, la onda tiene más alcance. Uh-huh. Y la verdad que yo estoy descubriendo programas de Radio Crash que no había escuchado nunca. Que después de dos años. No, es una vergüenza, pero joder. Y ojito, bueno, son programas muy buenos. Pues por supuesto buenos. Que son buenos. No el nuestro, ¿eh? El nuestro es, bueno, de andar por casa, bueno, normal. Mm-hmm. Pero hay programas de que merecerían estar en las parrillas de cualquier emisora nacional. Pues porque son de gente que está muy apasionada con lo que habla, y con lo cual no pueden salir otras cosas. Muy sabia en la casa. Claro, qué buenos programas. También es verdad que hay muchas veces que te está diciendo que no tienes vergüenza, pero bueno, si la tienes, por supuesto. Pero el otro día nos decía una cosa, no, el otro día, muchas veces, Víctor Bajo Cero, también compañero de Bailando, que, bueno, hay gente que no es de podcast. Y hay gente que, por lo que sea, no va al podcast a buscar el programa como Cinefagia y todos los de Radio Crash que están en iVoox, en iTunes y todo esto. Y simplemente él los pilla por FM y los disfruta. Uh-huh. Y luego tiene que volver a pillarlos por FM. Porque, pues por lo que sea, no tiene el hábito de coger y descargarse el podcast. Tal. Entonces, pues bueno, muy importante también escuchar la FM. Y en este caso, mira, a ti te ha pasado, ¿no? A mí me pasó. Pues eso, espero que le pase a mucha gente y que sintonicen ese 105 de Radio Crash aquí en Sison. Nos vemos la semana que viene, escuchamos a Carolina Ayuste y otro temazo de esta pareja, que es McNamara y Almodóvar. Que tenían Shake to Me, Satanasa, Moquito a Moco, Máquinas de Nueva York, Monja, Jamón, Voy a ser mamá y vamos a escuchar el último, Me voy a Usera, que yo pensé que estaba leyendo Me voy en Uber, pero no es, es me voy a Usera. Nos despedimos con esta canción y, como decimos, con el discurso de Carolina Ayuste. Un saludo a todo el mundo, Borja. Un saludo, esta semana que viene. Ah, que soy feliz de poder estar en un proyecto que... El 70% del equipo son mujeres en puestos de decisión. Ay, Dios mío. Y que yo creo que cuando se nos da la voz salen películas como Carmen y Lola, que yo creo que pueden cambiar conciencia y hacer de este mundo un lugar más sanito. Gracias. No pillo vena, tía. Qué mal que vas, no me da flash. Tú te has puesto más, tía. ¿Qué va? Que no me da flash. Muy mal. Muy chungo. Muy mal. Muy chungo. Creo que me sube ahora.